¿Alguna vez te has puesto a pensar en el valor de una Carta Magna? La Carta Magna o la Constitución de un país tiene el propósito de darle rumbo. Establece principios, establece derechos y obligaciones para el buen vivir. Y los defiende además. El problema de una Carta Magna es que es perfectible. Y a lo largo de los años, esa carta se va estableciendo diferentes reformas con diferentes principios o nuevos principios. Y resulta que a veces la Carta Magna con la que comenzó a establecerse en los principios de un país terminan siendo completamente distintos con esas reformas. Esto me hace pensar en lo maravilloso que es que Dios nos ha dejado una Carta Magna por excelencia, Mateo 5, el Sermón del Monte. Una carta que no cambia. Sus principios se establecen desde el inicio y serán los mismos hasta el final. Y si nosotros los implementamos en nuestra vida, entenderemos lo que es vivir un cristianismo genuino, de acuerdo al plan de Dios. De eso vamos a hablar en esta ocasión. Estamos listos para analizar la lección número 3, el Sermón del Monte. Te invitamos a que te quedes con nosotros y nos gocemos en esta carta magna que el Señor nos dio, con principios eternos que transformarán para siempre nuestras vidas. Quédate con nosotros en un momento. Iniciamos. Estamos muy contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso número 3 de nuestro folleto de Mateo. Hoy hablaremos del Sermón del Monte, este tema donde muchas personas han dicho que es el sermón por excelencia que Jesús predicó. Y lo vamos a analizar a la luz de este folleto y de la luz de los conceptos que el autor nos plasma. Y también nos place darte una cordial bienvenida a este repaso. También a nuestros colegas que hoy estarán con nosotros, el pastor Abraham Ramírez, quien ya es de casa y nos da mucha alegría poder darle una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Vamos a analizar, tal vez en forma general, este sermón que dicen los especialistas que duró más o menos 25 minutos, pero en 25 minutos el Señor dio una cátedra, ¿no?, acerca de cómo vivir en relación con Dios. Yo creo que es muy importante y trataremos de establecer las bases de el convivir con un Dios santo. Pastor Abraham, el Señor Jesús trató de reenfocar cosas que se habían aprendido mal o se habían malentendido, creo yo. Sí, y yo creo que eso es lo más difícil, pastor. Si una persona ya lo aprendió de cierta manera, entonces ahora el Señor Jesús con este sermón trató de deshacer esa mala enseñanza y establecer un nuevo enfoque correcto, Correcto, y ¿no? eso es Y difícil. es difícil, yo creo que, pero creo que ahora nosotros somos los alumnos y podemos tomar ese sermón y aplicarlo en nuestra vida. Amén. Será maravilloso. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Y tenemos a un invitado especial, también el pastor David Bocanegra Velázquez, quien es actualmente uno de nuestros pastores, el distrito de Coyoacán. Es el distrito que él atiende y nos da mucha alegría que él esté con nosotros en este repaso de la lección y sea una nueva adquisición también en nuestro campo, aquí en Ciudad de México. Así es, Bienvenido, pastor. pastor. Gracias, pastor. Definitivamente, durante esta lección, aunque lamentablemente no podemos profundizar en cada detalle del sermón de Jesús, sí podemos entender, como diría Elena de White, que si no existiera más, con solo esto, nosotros tendríamos claro lo que Dios es, cuál es el reino que establece y lo que Él espera de nosotros. Correcto, correcto. Va a ser maravilloso, ¿no? Y es maravilloso ver cómo es que Jesús, decíamos, reenfoca lo que se ha aprendido mal, ¿no? Y a veces es más difícil Reenfocar las cosas mal. reaprender que aprender por primera vez. Así Así es. que, pues creo que todos saldremos beneficiados de este repaso. Este repaso, así es. Bienvenido, pastor. Vamos entonces a dar algunos saludos. Hay algunas personas que nos han escrito. Tengo aquí a Juan Carlos Barra. Afectuoso saludo desde Córdoba, Argentina. A Ezequiel Hernández desde Phoenix, Arizona. Y Annette Vázquez, junto con su hermana Carmen Arroyo, desde Indiana. Y a toda la gente que nos escribe. Queremos decirles que nos sentimos muy contentos de leer cuando ustedes nos mandan un mensaje y de ver cómo es que este repaso les está siendo de mucha bendición. Que la gloria sea para el Señor y que ese repaso siga siendo una herramienta eficaz en su estudio o en la exposición de la lección. ¿Tienes algunos mensajes, saludos, Pastor Abraham? Sí, Pastor. Para Jorge López y su familia, que nos escribe, nos ve desde Tapachula, Chiapas. Uh-huh. Un saludo muy afectuoso para ellos. Y a Domingo Martínez Núñez, él nos escribe desde la iglesia de Getsemaní, distrito de Huechuraba, en el norte, Santiago de Chile. Uh-huh. Y por último, Néstor González, desde la iglesia hispana de Loma Linda. Un saludo muy, muy cariñoso para ellos y para todas sus congregaciones. Claro que sí. Adelante, Pastor David. Gracias. También tenemos algunos saludos. El primero es para Jesús Arrieta, allá en Caracas, Venezuela. También Andrés Calle Ruiz, desde Perú, Piura. Y Gilberto Aguilera, desde Chino, California. Que Dios pueda seguir usando este medio para alentar su fe y sus corazones en su diario vivir en el cristianismo. Muchas gracias y saludos a todos los que siguen este repaso. Vamos como cada semana a proveer lo que será el bosquejo en tres sencillos puntos, el contenido de la lección. El primer punto, a tu parecer, Pastor David, ¿cuál sería? Como usted lo introducía, Pastor, Carta Magna Celestial, uh-huh. Este escrito que tienen las naciones, pero la celestial no es perfectible y es eterno. Amén, amén. Excelente punto. La Carta Magna Celestial. Segundo punto, Pastor Abraham. Sí, Pastor, el segundo es reenfocando la ley. Pastor, creo que en el tiempo del Señor Jesús se habían caído en varios vicios en cuanto a los conceptos de la ley, el legalismo, el formalismo, ¿verdad? Una gracia barata. Jesús vino y entonces reenfocó, ¿sí?, los conceptos de la ley a como debieran ser, ¿sí? Dios la da perfecta, nada más que el hombre la transgiversa, y entonces Jesús vino a reenfocar correctamente la ley. Y que bueno, llega muy a tiempo, Pastor, porque tal vez nosotros podemos caer en los mismos también, vicios. Pastor, los vicios de ellos pueden creo ser que los vicios. Podemos estar viviendo nosotros. Claro que sí. Y el tercer punto, si les parece bien, escuchando al rey, ¿verdad? Viene en algunas parábolas interesantes, de las cuales podemos sacar también grandes lecciones. Así que ese sería el tercer punto. Escuchemos al rey. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un momento regresamos ya al contenido y al desarrollo de esta lección número 3, el Sermón del Monte. Ya regresamos. Bien, estamos listos para iniciar el desarrollo de esta lección número 3, titulada El Sermón del Monte, y vamos a hacerlo no sin antes pedir la bendición de Dios. Cariñoso Padre, queremos suplicarte que tú nos ayudes a entender esta carta magna que tú nos dejaste en tu palabra, llena de principios, Señor, lleno de consejos sabios que pueden ayudarnos a vivir un cristianismo genuino que te honre. Ayúdanos, Señor, a aplicar estos principios en nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, a vivir cristianismos genuinos que salgan de un corazón transformado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Muy bien, vamos entonces a entrar de lleno a este primer punto, que es la Carta Magna Celestial. Pues algunos dicen que el Sermón del Monte es un sermón poderoso que el Señor dio en 25 minutos. ¿Alguien se atrevió a decir esto, verdad? Algunos dicen que es el reenfoque de algo que se aprendió mal o un llamado a vivir un cristianismo genuino. ¿Qué es o qué significa para ti, Pastor David, el Sermón del Monte? El Sermón del Monte viene a ser, como se menciona en esta primera parte del bosquejo, la Carta Magna Celestial. En otras palabras, Dios viene a poner los principios de su gobierno. Viene a poner cuál es el desempeño de ese gobernante y en última parte viene a decirnos cuál debe ser el estilo de vida de los ciudadanos. Ahora, debe caber en nuestra mente el concepto de que no es perfectible. O sea, podríamos entenderlo con las cartas de las naciones terrenales, que son perfectibles y entonces siempre va a haber inconformidad de parte de alguna parte de la población, va a haber inconformidad. Pero en el caso de este reino, no existen los espacios para inconformidades, aunque haya una diversidad de pensamientos. Y entonces él dice, conociendo todo, abarco a todos, y entonces les digo, estos son los principios, estas son las funciones del gobernante, y este es el estilo de vida, para que todos seamos felices y disfrutemos. El problema de esas leyes que tú mencionas de los países es que en base a esas inconformidades se van estableciendo reformas, se van haciendo cambios, y ahora esto y ahora aquello, para empezar a darle gusto a todo mundo, y finalmente terminamos con una constitución que no tiene nada que ver con el original. Claro, porque finalmente estos anexos o estas reformas que se le ponen a la Carta Magna original van a ir permeadas por la corriente de pensamiento de la gente de ese momento. Entonces, la corriente de pensamiento de los pioneros que estipularon la carta puede ser tan totalmente opuesta a la de los que hoy día hacen las reformas. Y entonces, ¿hacia dónde va a apuntar? Bueno, hacia los intereses o la corriente de pensamiento de la gente que hace sus anexos. No así sucederá con esta Carta Magna Celestial, Pastor Abraham. Sí, Pastor, las leyes humanas, las constituciones humanas, para hacerse se necesitan sesiones tras sesión tras sesión, artículo tras artículo, para después cambiarlos, ¿no? Reforma. El Señor Jesús, en 25 minutos, ya se ha dicho, ¿verdad?, estipuló cuál es la ley del nuevo reino. Si recordamos la semana pasada, cómo es que Juan presenta al Salvador, es un reino de gracia, un reino de salvación. Dice 3:2 de Mateo, decía acerca de Juan, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Okay? Es decir, el reino de los cielos ya llegó. Y Jesús, cuando empezó a predicar también, dice Mateo 4:17, desde entonces empezó Jesús a predicar, arrepentíos que el reino de los cielos está cerca. Así que entonces Jesús va a establecer su reino de gracia. Y el requisito para entrar en este reino de gracia es arrepentidos. Todo el que se arrepiente acepta a Jesús como rey de su vida. Uh-huh. Y entonces en el capítulo 5, Jesús establece las bases para ese reino. Correcto. ¿Sí? Los que quieran, o los que hayan aceptado el Evangelio, los que quieran entrar a este reino, tienen que vivir de esta manera. Uh-huh. Y en la primera parte, Pastor, Mateo 5, del 3 al 12, uh-huh, vemos el deseo de Dios para el ser humano, bienaventurados. Es decir, Dios quiere que seamos dichosos. Por eso nos da esta carta, por eso nos da esta constitución. Si ustedes viven de acuerdo a estas normas, de acuerdo a estos principios, van a ser dichosos. Es una carga. Exacto, no es una carga, van a ser dichosos si lo hacen así de esta manera. Entonces aquí vemos el deseo de Dios de que nosotros seamos dichosos y disfrutemos la vida. Guardando la ley se disfruta la vida, ¿sí? Guardando la ley somos gozosos, somos dichosos. Y cuando guardamos la ley, entonces se establece una relación entre nosotros, entre semejantes, entre el hombre, pero también entre Dios, que es lo más importante. Entonces, primero se establece una relación con Dios y en base a esa relación se establece una relación con los semejantes. Y esa es la carta magna. Este sermón maravilloso, ¿sí? No necesita reformas, añadidos, ni que se le quite. Ya no hay sesiones. El que sesionó fue la divinidad y estableció esto. Y nosotros no tenemos que añadir absolutamente nada. Acabas de decir algo impactante, Pastor Abraham. Dices, al vivir la ley, eres gozoso. Claro. Cuando tú le dices a un muchacho, ¿verdad?, a un adolescente, te va a poner unas leyes o unas reglas, no se va a sentir gozoso, se va a sentir frustrado, ¿verdad? Porque regularmente hemos aprendido que las leyes son para limitarnos, para quitarnos la felicidad y el gozo, Pastor. Ese es un mal concepto de la ley. Uh-huh. Vamos a aprender en el segundo segmento que la ley es eso, es una protección y es un productor de gozo, ¿no? Por eso comienza el Señor con todos esos primeros versículos diciendo, gozoso, Gozoso, gozoso, gozoso. felices. Ese es el propósito de Dios, que esta carta magna del cielo venga a darte gozo y felicidad. Claro, y allí de los espectadores, de ese auditorio que está escuchando a Jesús, habrán quienes empiecen a saborear esa dicha y esa felicidad, porque habían sido mal educados durante mucho tiempo, tal vez toda su vida, mal educados, y ahora cuando viene este divino maestro y les explica la carta magna que ya estaba escrita desde el comienzo, empiezan a saborear como quien toma un aperitivo, como quien prueba, degusta lo que viene. Habrán otros que ya han tenido tan distorsionado su gusto que sienten que no es lo correcto, pero aún así, como decía el pastor Abraham, Jesús no viene a sesionar, Jesús viene a explicar lo que la sesión ha determinado que se va a hacer. Y lo hace sin lugar a una duda de que, ¿y si no funciona? No, con la garantía de que es perfectamente lo mejor para la raza humana. Hay algunos que han visto, Pastor David, en el Sermón del Monte, una expectativa más alta, ¿no? Como que dicen, oye, como que estaba más ligero antes, ¿no? En el Sermón del Monte, el Señor nos viene a poner el alimento ahora hasta acá arriba, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo alcanzo? Pero ¿qué es realmente lo que es el Sermón del Monte? ¿Cuál es el propósito? Porque aún hay una parte donde dice en ese famoso sermón, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿A qué se refiere esto, no? Y por eso algunos dicen, oye, ¿qué nos está pidiendo el Señor, no? Si perfecto solamente puede ser Él. Claro, a mí me gustó una ilustración que en cierta ocasión yo escuché y es el asunto de que si yo soy amante del fútbol y de repente tengo ya bien claro quién es el mejor dentro del ámbito futbolero, quién es el mejor jugador y de repente esto viene alguien y me dice, ¿cuál es tu mejor jugador? No, pues aquel. Y me viene y dice, bueno, tú tienes que jugar mejor que él. Yo me voy a quedar frío, no, jamás voy a poder jugar mejor, jamás, o sea, él a eso se dedica, se ha entrenado, ha pasado una vida, o sea, jamás, jamás. Pero, ¿qué pasaría si lo que yo concibo como fútbol realmente no es fútbol? ¿Qué pasaría si lo que yo he visto sencillamente es una degradación del fútbol y viene el que sabe de fútbol El que lo realmente, creó. el que lo creó y me dice, ¿sabes qué? Mira, ese jugador famoso que a ti te saca esto, aclamaciones, realmente no sabe qué es el fútbol ni siquiera. Y está cometiendo una cantidad de de barbaridades en el juego. Y este es el juego. Y cuando me presenta la regla del juego, yo digo, ok, entonces sí puedo jugar mejor. Yo creo que el Sermón del Monte es justamente cuando Jesús te dice. Si tu justicia no fuera mejor que la de los fariseos, te está diciendo, el ejemplo de vida que tú ves como el que puede alcanzar salvación, tú tienes que ser mejor. Y entonces en primera instancia puedes decir, no se puede lograr. Imposible, si O el sea, fariseo es el modelo a seguir. y yo me veo tan lejos de él, ¿cuándo voy a llegar a su nivel y superarlo? Nunca. Pero luego vendrá la explicación de Jesús al hacerme entender que las reglas del juego que ellos proclaman son un tanto diferentes y que entonces la forma de jugar es diferente, por lo tanto yo puedo ser mejor por mucho en este juego. Qué tremendo, Pastor Abraham. Sí, Pastor, ese sermón nos llama a ser semejantes a Dios, a ser perfectos como Dios es perfecto. Pero ¿en qué se basa esa perfección? Correcto. Pastores, esa perfección se basa en la capacidad de amar. Amar, ya dijimos, primeramente a Dios y en amar al prójimo, ¿no? Dice Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os maltratan y persiguen. Cuatro actividades que están fuera de las normas del juego como la concebimos, como estaba siguiendo la parábola que dice el Sí, pastor. correcto. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os maltratan y persiguen. ¿Cómo puedo yo hacer eso? Si tú haces esto, vas a ser superior a ellos. Y te vas a parecer Ahora, más a Dios. exacto. Sí, vas a Claro. ser semejante a tu Padre Celestial. Ahora, ¿no puedes hacerlo? No puedo. ¿Pero lo deseas? Sí, quiero ser igual que tú, Señor. No te preocupes. Yo te voy a poner, ese amor que yo tengo, te lo voy a poner a ti. Te lo voy a dar para que tú seas capaz de amar a tus enemigos. Sé perfecto como yo soy perfecto. Yo amo a todos. Yo amo a los buenos y a los malos. Yo hago que el sol salga sobre buenos y malos. Hago que llueva sobre justos e injustos. ¿Quieres amar como yo? ¿Quieres ser perfecto como yo? Deséalo. Yo te puedo hacer capaz para que lo seas. A ver. ¿No? Y eso es maravilloso. No está hablando entonces de perfeccionamiento de obras, pastor. Así es. Porque algunos dicen, ah, perfecto como Dios en obra. Está hablando de cualidades maravillosas. Así es como el amor. El amor. Principio, el base de todo esto es el amor. Así el amor. Es. Qué hermoso concepto. Vamos a hacer una pausa. En un momento regresamos a la segunda parte de lección 3, el Sermón del Monte. Maravilloso Rey, Espíritu de amor y salvación, tú llenas mi vivir. Dios, oye en oración, mi corazón lo rindo ante ti, sáname. Pues yo quiero ser uno con Jesús, pues yo quiero ser uno con mi Dios, mi razón, mi vida te entrego hoy, dame de tu amor, tu gracia, tu poder. Hoy enséñame, mi Cristo, a ser uno con Jesús, uno con Jesús. Maravilloso Rey, Espíritu de amor y salvación, tú llenas mi vivir. Dios, oye en oración, mi corazón lo rindo ante ti, sáname. Pues yo quiero ser uno con Jesús, pues yo quiero ser uno con mi Dios, mi razón, mi vida te entrego hoy, dame de tu amor, tu gracia, tu poder, oye, enséñame mi Cristo a ser uno con Jesús. Pues yo quiero ser uno con Jesús. Pues yo quiero ser uno con mi Dios. Mi razón, mi vida te entrego. Dame de tu amor, tu gracia, tu poder. Oye, enséñame, mi Cristo, a ser uno con Jesús. Uno con Jesús. Bien, estamos de vuelta y estamos analizando la lección número 3 del Sermón del Monte. Ya analizamos el primer punto, que es la Carta Magna Celestial, y vamos a entrar al segundo punto, que es muy importante, ya que vamos a hablar del reenfoque de la ley. Pastor Abraham, Pastor David, bueno, vemos ahora en Mateo 5, 17, palabras claves, ¿verdad?, que Jesús viene a decir: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para invalidar, sino para cumplir. Platicábamos detrás de cámaras, Pastor David, Pastor Abraham, que algunas personas sienten que el Dios del Antiguo Testamento estableció una ley y que el Jesús del Nuevo Testamento vino como que a cambiar o a establecer una nueva ley con el Sermón del Monte. Y entonces algunos dicen: oye, como que cambió la ley, o como que vino a añadirle elementos, o vino a ponerla un poco más complicada. Pero en realidad, cuando nosotros analizamos el Sermón del Monte, la ley, y él mismo lo dice: no he venido a cambiarla, es la misma, nada más que tú la has entendido mal, ¿verdad? Tú le has dado un enfoque equivocado, y has convertido mi ley en una carga para tu vida y no en el gozo que yo quise darte al establecerla desde el inicio, ¿no? Un asunto de reenfoque, pastor. Así es, pastor. Por eso este tópico es reenfocando la ley. Reenfocar habla de algo que ya se había establecido desde el mismo comienzo, desde la misma creación, ya se había establecido, se tenía muy claro. Pero al transcurrir de los años, se fue perdiendo el foco, se fue desenfocando y haciéndose borroso, y entonces malinterpretando la mala educación. Finalmente, Jesús no viene a poner una nueva constitución, viene a reenfocar la que existía. Y utiliza la misma plataforma que si lo tomamos como muchos lo interpretan, el Dios del Antiguo Testamento, toma de Egipto a su pueblo y lo lleva al desierto. En el desierto lo hace vagar por 40 años, hace grandes señales y maravillas y presenta su ley. Jesús sale de Egipto, viene al desierto, pasa 40 días, hace grandes señales y maravillas y luego viene y presenta. Utilizando los mismos elementos, Jesús está diciendo: no vine a cambiar ni a abrogar la ley, sino que a enseñar, a reenfocarla. Ahora, ese Jesús viene a decir y toma la postura de como juez, como gobernante de esta nueva ciudadanía, de esta nueva nación del reino de los cielos. Yo soy el que sabe las normas y cómo se juzgan, ¿no? Así que él ataca tres puntos: la parte del legalismo, la parte del formalismo, y ataca la parte de el liberalismo uh-huh. o el cristianismo light, ¿no? Él viene a curar esas partes porque su deseo es que el hombre no lleve cargas y amargura y no genere cargas y amargura el día final por malinterpretar cuál es la constitución divina, ¿no? Y entonces él viene a reenfocar y a darle el nuevo sentir correcto a la ley. Y el correcto sentir va más allá de las apariencias, va más allá de una emoción, va mucho más allá. Es un valor que es el amor a Dios y el amor al prójimo, y eso va a generar todo lo demás. A veces cuando se establecen leyes, Pastor Abraham, en algún país, pues se malentienden esas leyes y hay que estarlas explicando o hay que estarlas reformando. Y en este caso, cuando Jesús viene, él viene a reenfocar su ley, a reenfocarla, porque estos vicios, ¿verdad?, tan malos que pueden existir hasta nuestros días, se introdujeron. Y ahora el Señor tenía que establecer bien cuál era ese verdadero sentido de su ley. Sí, Pastor. La norma, el deseo celestial, el deseo de Dios, está bien marcado en Mateo 5:48, ya lo hemos uh-huh. visto. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto. Es la norma. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios quiere que seamos santos. ¿Sí? En los tiempos del Señor Jesús y a lo largo de la historia, y creo que hasta nuestros días, Nosotros tenemos mucho cuidado en las apariencias, en lo que la gente ve. ¿Sí? Pero Dios quiere que seamos santos, no tan solo en nuestras acciones, quiere que seamos santos en nuestros pensamientos y nuestras motivaciones. ¿Sí? Por eso es que el Sermón del Monte es tan vigente ahora como lo fue entonces. Así es. ¿No? Porque estas normas, estos principios que el Señor da en el capítulo 5, 6, 7 de Mateo, toca no tan solo las acciones, sino toca las motivaciones y toca los pensamientos de la gente. Si nada más fueran acciones, entonces no se sería perfecto adentro. Explico. Por sí. ejemplo, dice la palabra de Dios. ¿Oíste qué fue dicho, no? No adulterarás o no cometerás adulterio. 5:27. Sí. Entonces, adulterio es tomar a una mujer, a la mujer de mi semejante, del prójimo. Si yo no la tomo, estoy obedeciendo la ley. Correcto. Según la vista humana y según la letra. Pero Dios quiere que seamos santos en nuestros pensamientos y en nuestros motivos. Y por eso dice, pero yo os digo, versículo 28, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En tu pensamiento ya pecaste contra Dios. Yo quiero, mi hijo, que tú seas perfecto y santo como yo. Que tengas buenos pensamientos. Señor, es difícil. Sí, pero yo te puedo cambiar tus pensamientos también. Solamente quiero que nazca en tu corazón el deseo y el anhelo de ser perfecto. Y yo te voy a hacer perfecto y te voy a hacer santo. ¿Lo quieres? ¿Anhelas? ¿Quieres dejar ese pecado y esos pensamientos malos? Yo te puedo que tú te goces con la mujer de tu juventud. Yo puedo hacer que tú te goces con tu esposa. Puedo hacerte que te goces con tu mujer y que vivas feliz y vas a ser dichoso, porque eso es lo que yo quiero para ti. Correcto. ¿Entiendes? Y entonces la ley viene a ser una bendición. Una bendición y una protección contra el pecado. Correctamente. Así es. ¿Sí? Sí. Y no la carga. Y no la carga como el legalismo o el formalismo lo hacen ver. ¿Sí? Entonces aquí Jesús viene a reenfocar la ley y nos dice que no es una carga, sino que es una dicha, una alegría guardarla, que nos va a traer gozo el guardarla y que nos va a traer protección contra el pecado, para que podamos llegar a ser santos como Él es santo. Formalismo y legalismo son vicios, ¿verdad?, que se introdujeron y llevaron a desenfocar la ley. Pero así también el liberalismo, pastor, porque podemos hoy también ver la ley, entonces irnos hasta el otro extremo, de decir, bueno, pues somos salvos por gracia, ¿verdad? Así que la ley, pues sí, está bien, pensamientos y todo lo demás. Pero yo amo a Dios y entonces... Ya, lo demás está bien. Lo demás está bien. No pasa nada. Otro vicio, pastor. Claro. Peligroso. Por supuesto. Justamente, en los comentarios anexos de la lección se decía que el riesgo que corrían los judíos de entonces era que habían aceptado la ley, pero rechazaban a Cristo. Y hoy, el otro extremo es, abrazo a Cristo, pero rechazo la ley. Y ambos extremos enfrentan el mismo peligro. Ahora, a mí me gustó esta partecita donde Elena de White, en este matinal Reflejemos a Jesús, menciona que Cristo buscó impresionar en las mentes y los corazones de sus oyentes los principios que subyacen a la gran norma de vida. Les enseñó que si guardaban los mandamientos de Dios, el amor por Dios y por sus prójimos se manifestaría en su vida diaria. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que esa ley iba a producir amor si la entendíamos como una ley de amor. Entonces, íbamos no a llevar cargas de obras y acciones, sino que íbamos a llevar a frutos de un amor que produjo esta ley, que interpreto como un regalo de amor para mí, ¿no? Entonces, vamos a entenderlo como si yo le doy un regalo al hijo y le digo cosas negativas de ese regalo, el hijo va a despreciar ese regalo, pero el mismo regalo se lo puedo entregar a mi hijo mostrándole las cualidades positivas y ese hijo va a amar y apreciar ese regalo. Entonces yo creo que la enseñanza juega un punto vital en nuestra vida. Todos tenemos una herencia, por lo menos aquí en Latinoamérica tenemos una herencia de un cristianismo. Para unos, inclinado al legalismo y al formalismo, para otros, un Dios castigador, por así un látigo, es, así mandándote es. Maldiciones o si castigos. Si te sales, te castigo, ¿no? Y pasó algo en casa con el hijo y ¿será que Dios me castigó? Y está la otra inclinación del Dios bonachón que no se preocupa por tu conducta, por tu vida, por tus acciones, tus todo palabras. Todo pasa por alto. Todo permisivo. Pasa por alto, sí, porque Él te ama y punto. Y en ese amor tú puedes seguir revolcándote en el pecado. Y entonces Dios viene y dice, no, es que yo los amo y entiendan que porque los amo les doy este don y este regalo que es la ley. Y este regalo que es la ley no te lo voy a quitar porque es mi demostración de amor. Ahora, cuando tú entiendes que esa es la demostración de amor de Dios y tú la abrazas, entonces vas a lograr que tu corazón vaya cambiando porque Dios habita en ti a través de ese regalo. Ahora, era lo que comentábamos también detrás de cámaras hace un momento, y es que finalmente yo no voy a sentirme frustrado porque no logro cumplir los mandamientos, ¿no? Sino que ahora los voy a cumplir no porque me esté esforzando por cumplirlos, sino porque amo a Dios. Resultado y empieza a funcionar, ¿no? Como resultado y en mi caminar va a funcionar de esa forma. Y ya no es más una carga, pero por supuesto no es una licencia para el pecado. Correcto, correcto. Pastor Abraham. Pastor, solamente un comentario. Sí. Era una gracia barata los que vivían porque los judíos creían en su padre Abraham y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sí. Es decir, ellos sabían que la salvación era por gracia, era por fe y el profeta también dijo... Por la fe, el justo vivirá. O sea, ellos entendían esto de la salvación por gracia. Exacto. ¿Sí? Pero ellos ponían su confianza en ser judíos, en que eran hijos de Abraham. ¿Okay? Y siendo hijos de Abraham ya somos salvos. Nosotros también podemos caer en ese problema de que somos de la iglesia adventista, somos de la iglesia verdadera y somos salvos. Y con eso es suficiente. El otro, el formalismo es, yo voy los sábados a la iglesia. ¿No es lo que me piden? Ya cubrí la cuota. Ya estoy haciendo lo que me están diciendo y punto. No importa mis pensamientos o mis motivaciones para ir a la iglesia en sábado. O el legalismo, ¿no? Yo lo hago. Y si lo hago, me estoy ganando la salvación. Y juzgo a los que no lo hacen. Y juzgo a los que no lo hacen. Esos mismos problemas tenían ellos. Los podemos tener nosotros. Por supuesto. Creo que podemos, a través del Sermón del Monte, podemos reenfocar la ley, que Dios ponga su ley en nuestra mente, para que podamos ser felices a guardar. Y que esa ley sea una delicia para nuestra vida. Es el propósito de Dios. Vamos a hacer una pausa más. Y en un momento regresamos al final de esta lección número 3. Hacemos de monte. Ya volvemos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook. facebook.com/ Unión Mexicana Central y en nuestro blog planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de lectura Encuentro, preparados para su venida. Bien, estamos de vuelta y estamos ya llegando a la tercera y última parte de nuestro repaso, lección 3, el Sermón del Monte. Ya hablamos de la Carta Magna Celestial, ya hablamos del reenfoque de la ley y vamos a hablar ahora del tercer punto que le hemos titulado Escuchando al Rey. El autor de la lección nos conduce a Mateo 13, el pastor Abraham, pastor David, y entonces él toma tres parábolas, y todos nosotros sabemos que las parábolas son ilustraciones del diario vivir que el Señor tomaba para grabar mensajes o lecciones espirituales en la mente de los oyentes. Cuando nosotros vamos a estas parábolas y tratamos ahora de conectar todo lo que hemos dicho, Pastor David, vemos como que las parábolas vienen a establecer, vienen a fijar, ¿no es cierto? Ya encontraste el nuevo enfoque de lo que el Señor te quiso decir del Sermón del Monte, ahora fíjalo, ¿no? Ahora fíjalo. Y lo lindo de esto es que el Señor Jesús siempre usaba palabras tan simples, ilustraciones tan sencillas, que te hacían que la enseñanza quedara grabada en tu mente y en tu corazón. Así es. Justamente la lección nos lleva a San Mateo 13 con tres parábolas especiales y nos ayudan a encontrar lo que Jesús estaba diciendo. Bienaventurados los que entienden que los conceptos de esta carta magna son un regalo, una perla de gran precio, son un gran tesoro que vale la pena, van a actuar. Así que, y utiliza el lenguaje sencillo que va a grabar. O sea, nosotros podemos hablar mucho en un tema, en un sermón, pero cuando nosotros contamos una anécdota, una historia del diario vivir, una ilustración, eso se le va a quedar grabado. Y uno va, ¿se acuerdan que yo hablé de la justificación? Traje un globo rojo. ¡Ah, ya, me acuerdo! La ilustración ayuda a fijar el concepto. Uh-huh. Y Jesús utilizó ese pin que vino a fijar el concepto, el reenfoque que se había encontrado, pero utiliza parábolas bien intencionadas, que igual el sentimiento se encuentra en San Mateo 7 también. O sea, él viene a decir que el conocimiento ya recogido debe llevarse a la práctica. Ya no lo vas a olvidar, y por eso todas estas parábolas, pero las parábolas en sí te están diciendo, el rey está hablando, contando estas historias, y él dice, todo este conocimiento, este reenfoque, debes aterrizarlo en decisiones. Tú tienes que actuar, porque yo voy a actuar al final de los tiempos. Porque en esas parábolas pues nos habla justamente de alguien que vende todo, compra, saca peces de la red, que se queda con lo mejor. Quédate con lo mejor, lo que nos está diciendo el Señor con esas parábolas. Quédate con lo mejor, desecha lo que no sirve y quédate con la esencia de lo bueno. Sí, pastor, en las parábolas que cita el Señor Jesús, en Mateo 13, versículo 51, después de haberles dicho las parábolas, les dice, les pregunta. Entonces Jesús les preguntó, ¿habéis entendido todo esto? ¿Está claro? ¿Sí? Ellos respondieron, sí, Señor. O sea, está claro que el mercader, ¿verdad?, el que busca perlas, encontró una y vendió todo para conseguir esa. ¿Le entendieron a lo que les estoy diciendo? El que encuentra el tesoro vendió todo para conseguirlo. ¿Lo entendieron? Sí, Señor. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Mis palabras son el tesoro. Lo que les he dicho, ¿sí?, es la perla de gran precio. ¿Qué van a hacer? Entonces ellos, me imagino a la congregación, ¿verdad?, respondiendo, vender todo lo que tenemos. ¿Ok? Es lo que tienen que hacer. Y Jesús en esta ocasión nos dice lo mismo. ¿Han entendido? ¿Han entendido el reenfoque que estoy dando a la ley? ¿Han entendido el significado verdadero de la ley, que es un gozo y es una alegría guardarla? ¿Qué van a hacer? Guardarla así. Ojalá que esa sea nuestra respuesta, ¿no? Ahora, pastor, las parábolas hablan de, dice que lleno de gozo, versículo 44, lleno de gozo, vende todo lo que tiene. Otra vez la palabra gozo. Gozo, sí, oye, sí, sí. ¿No? ¿Por qué? Porque encuentra algo superior a lo que tenía. Claro. Y en encontrar algo nuevo y superior, trae gozo. Pero eso, para conseguir eso nuevo, debes dejar, ¿sí?, debes dejar todo. Sacrificar. Y lo debes dejar todo gozosamente. Así es. Porque sabes que el otro es mejor. ¿Sí? El problema es cuando dejas las cosas con tristeza, ¿no? Exacto. Sí. Y es lo que me acargaron, hombre. Me están pidiendo que ahora me bautice y tengo que dejar todo esto. ¡Uy, qué cargas! Es el cristianismo. Gozoso vende todo lo que tiene. ¿Y por qué lo vende? Porque a lo que vio, a lo que encontró, superior, le asigna un valor, claro, superior. Es decir, nada de lo que tengo ahorita es superior a eso. Correcto. Lo voy a conseguir. Y para conseguirlo voy a vender todo. ¿Sí? ¿Estamos dispuestos? En verdad el Evangelio es lo mejor que hemos encontrado y estamos dispuestos a dejar todo eso? Eso es a lo que nos invita estas parábolas. Qué tremendo, ¿no? Pastor David. Así es. Yo vivo pensando en mi vida y en la vida de mis apreciados y más allegados amigos. Y veo que sabemos mucho. En la iglesia adventista conocemos. O sea, lo que estamos leyendo en esta lección ya lo sabemos. Pero Jesús termina allí en San Mateo capítulo 7 mencionando, pues está bien saberlo, pero tienes que hacerlo. Allí nosotros en casa, los que estamos escuchando esta lección, sabemos que vale la pena, sabemos. Pero tristemente hemos dejado pasar años y años y años conservando estas otras bagatelas. Y Jesús, con amor, porque pues vino a morir. O sea que yo me imagino a Jesús mirando, no como un juez que viene a decir, ustedes fariseos están mal, ustedes liberales están mal, ustedes formalistas están mal. No, es ese amor que te dice, pues es que te amo tanto y vine a morir por ti que no me permitiría que te pierdas, por favor entiéndelo y te lo voy a poner de mil y una forma. Si eres pescador, pues con peces. Si eres comerciante, con piedras preciosas. Si eres trabajador del campo, con un tesoro que encuentras. Si eres constructor, con una casa. En otras palabras, yo creo que la necesidad más imperativa que debe surgir en nuestro corazón a la luz de esta lección es decisiones, porque el conocimiento ya lo tenemos. Decisiones. ¿Qué abrazan los jóvenes de nuestra iglesia, de la Asociación Metropolitana? ¿Y qué ocultan bajo esa apariencia de llegar el sábado? ¿Qué abrazan las damas de nuestra iglesia adventista bajo esa apariencia de una dama respetuosa y honesta en la iglesia? ¿Qué bagatelas estamos aferrados y no queremos soltar? Y ver a Jesús, yo me lo imagino al término de este sermón de la montaña, yo me lo imagino con ese amor diciendo, yo te conozco, yo soy el juez, yo veo lo que estás allá guardando, suéltalo, no vale la pena, déjalo todo y abraza esto, porque con el dolor de mi corazón, al final del tiempo, yo voy a hacer un juicio. Correcto. Y aunque te ame, si tú no has correspondido en amor, no puedo ir más allá. Así que yo creo que eso es lo más impactante de esta lección. Escuchemos al Rey, su invitación, su sabiduría, y más que escuchemos, pues obedezcámosle al Rey. Y lo que tiene para nosotros es mucho más valioso que las bagatelas que tenemos aferradas en nuestra vida. Definitivamente. El Señor comprende nuestras luchas y debilidades, pero tal vez lo que no acepta es la hipocresía. No podemos negar que todos tenemos luchas y debilidades, y caemos a veces llorando de rodillas, arrepintiéndonos de lo que hacemos. Pero de ahí hay que levantarnos con el amor del Señor, que te dice, vamos, estoy contigo. Pero lo que el Señor le da náuseas es una vida de apariencia, que tiene una imagen en la iglesia, afuera tiene una vida completamente distinta, y aparte juzga a los demás. A los demás como si él fuera la medida de perfección a la que todos debieran aspirar. Así es. Pastor, a mí me llama y quiero enfatizar la palabra todo, ¿no? Cuando queremos comprar algo, a veces decimos, pues vendemos el carro, pero nos quedamos con la casa. No estamos vendiendo todo. No. ¿Sí? Tal vez en nuestra vida espiritual, pues yo puedo dejar esto, el quitarme adornos, ¿verdad? Pero me quedo con esto. Es todo. Nacer de nuevo. Es una transformación. Dice Ellen White que la vida cristiana y lo que Jesús nos ofrece no es un mejoramiento de nuestra vida, es una transformación total. Y es lo que necesitamos, es una transformación total. no nada más mejorar en algunos asuntos, en algunos aspectos de la vida. Bueno, pues ya no voy a criticar. No, pero tienes que guardar todo lo que dice el Sermón del Monte, ¿no? Ya no voy a ver a las mujeres. Bueno, pero a lo mejor dices mentira. O sea, no es... Estamos dispuestos a sacrificar tal vez partes, pero no el todo. Creo que debemos sacrificar todo. Y la motivación, además de la felicidad que Jesús nos ofrece, es... Te espera algo mejor, mucho mejor, aquí, y allá, así es. En el reino. Es el reino de gracia, fíjate, nada más es mi reino de gracia. Pronto vendrá mi reino de gloria, y será. Y ahí no te imaginas lo que será. Exacto, ¿no? Así que yo creo que vale la pena escuchar la voz del rey. Amén. Así es. Pues hemos terminado, hemos llegado a la conclusión de nuestra lección, y queremos agradecerte tu presencia. Ojalá que la próxima semana contemos también con ella, y que este repaso de la lección siga siendo de mucha bendición para tu vida. Que el Señor nos mantenga fieles, nos mantenga reenfocados y con esperanza para esa vida nueva que nos espera a su lado. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.